bien, y ahora sí ha llegado el momento de la entrevista. Hoy es el último programa del año, tenemos un programa vibrante, vibrante. Le damos la bienvenida al señor Mariano Díaz, el Leopardo Volador. Hola, hola. Buenas noches. Muchas gracias por recibirme, muchas gracias por darme espacio. Se agradece. Los he estado escuchando más seguido de lo que yo pensaba, porque no sé quiénes de ustedes lo saben, pero yo tengo un pasado más o menos reciente trabajando en radio mucho tiempo. Y si algo que me ha pasado, y que lo digo con respecto al trabajo en la radio, con respecto al trabajo en gastronomía o en hotelería, es que lo puedes hacer un tiempo. Y después, eventualmente tu cerebro se quema, deja de hacer sinapsis. Entonces, algo que pasa. Está, esto, ¿no? Y pasa esto. Yo dejé de escuchar radio cuando terminaba de hacer mi programa. Apagaba y no escuchaba absolutamente ningún programa. Y no volví a escuchar radio hasta el día siguiente que yo volví a hacer radio, porque realmente estaba como completamente sobresaturado de hacer radio. Y a través de ustedes empecé, hay un par de cosas que me volví a enganchar y bueno, disfruto de hacer radio y disfruto de escucharla. Lo mismo me pasa con la música, disfruto de tocarla y disfruto de escucharla. Y me enganché con ustedes, me gusta el programa, me divierte. ¡Ay, qué lindo! Pero no digo de Salamiano, lo digo porque lo escucho. Salamiano que nos gusta, dale. Terminamos el año con una ofrenda, todo al revés, así, él empezó con su ofrenda y... Me voy a sacar. Un genio total, Mariano. Esto no estaba preparado, ¿eh? No. No le pagamos. Que quede claro, no estaba preparado. Bueno... Me dejé de escuchar de golpe. Todos. No me escucho a mí mismo. Yo debo haber tirado. Ahí está. Ahí no, me escucho. No, ahí no. La magia de la radio. Ahí, sí. De repente uno se escucha, de repente no se escucha más. De repente más. Estás, de repente es como no el retorno estás. De siento que yo músicos. Estoy haciendo algo que no debo hacer. Entonces, por las dudas, voy a dejar los auriculares. Deja de beber, en principio. Bueno, no sé. Bueno, podríamos empezar por otras cosas. ¿Cómo anda, Mariano? Bien, bien, contento. ¿Vino volando? Vine bastante volando, sí. De hecho, como en esta cuestión de cerebro quemado, venía charlando con ustedes, porque me olvidé los auriculares, entonces yo en mi cabeza venía como charlando, pensando cosas, había escuchado cuál era la ofrenda de hoy, venía recordando canciones de publicidades y todo, y me pasé, y hice 6 cuadras de más. Entonces, si me ven quizás un poco agitado, es porque de repente vi la hora, yo llegaba en punto, como un campeón, y vi la hora y estaba acá 6 cuadras, y encima agarré por Perón y me fui lejos, lejos. Y bueno, entonces llegué con el tiempo más justo del que yo hubiese deseado, pero venía en mi plática casi volando. Vengo en un fin de año que me trae así, aparte, como a pedir de boca. No sé por qué se dice a pedir de boca, pero me gusta el término pedir de boca. Muy bien. Un cierre de año bonito. Para mí este año ha sido muy importante como músico, como persona. Me he encontrado con músicos con los que me he sentido muy bien. Y es lindo eso, te deja como una sensación muy bonita. Presentamos canciones nuevas el 16 de noviembre en un formato de cuarteto, suelo tocar yo solo, pero el Leopardo Volador se compone de un elenco más o menos estable y un elenco de invitados. Los invitados, de hecho, se encuentra el señor Varela. Tengo el agrado de tocar, un genio. Pablito, estás en todas. Y así terminé, sí, Lupi, sí. En todas, sí. Dios mío. Es increíble. Este chiquito. Sí, sí, pero es un lujo, es muy lindo tocar con Pablo. Es muy divertido tocar con Pablo. Yo lo disfruto mucho. Y el Leopardo Volador tocan. Bueno, en la dedicatoria que hice cuando abrí el show del 16 de noviembre, dije que era un show que celebraba la compañía. Y que celebraba la compañía porque la manera en la que nos relacionamos tiene que ver con acompañarnos. Pero no acompañarnos como, qué sé yo, como AM del corazón, tipo, estamos aquí en compañía, sino acompañándonos en serio. Digo, una de las personas que más me ha acompañado se llama Martín Mesuti, cumple años justo este sábado. También, ahí tengo 3 cumpleaños el sábado de gente que quiero mucho. El domingo no me busquen, sepan. Muy bien. Porque bueno, voy a arrancar al mediodía y voy a seguir esta noche. Cabe Martín aclarar que el otro que cumple años el sábado, ¿quién es? Yo cumplo años el sábado. El señor Pablo Varela. Pablo Varela. A todos los oyentes sí. Invitados. Todos vengan. Ahora les pasamos la dirección. A la de papá. Sí. Vengan. Sí, ¿dónde vengan? De Papu. ¿Cómo lo de Papu Varela? Muy bien. Martín Mesuti. Me acompañó muchísimo. Martín Paladino toca la batería. Y con ellos lo que me sucede es que son primero mis amigos y después toco con ellos. Cuando me puse a hacer esto de las canciones, que dije, bueno, voy a hacer canciones sin importar qué. Es una baguela, una de Björk, Fleet Foxes, o de Cure, o de Javan, o de Adriana Calcagnotto, de Caetano, no me importa nada. Digo, no, los géneros no importan. Lo que importan son las canciones. Sigo sintiendo, y sentí en ese momento, que había una desvalorización muy fuerte de las canciones. Tipo, puta, las canciones, o sea, están mucho más allá de los géneros, digo, en la historia de la humanidad. Han habido canciones maravillosas que pueden o no tener un género, digo, ya está. No le damos más vueltas, ¿no? Me parece casi como las personas no tenemos género. Primero somos personas y después empecemos a discutir otras cosas. Y busqué amigos que me acompañaran para hacer las canciones y me pasó eso. Me junté con ellos dos, le dije, loco, tengo estas canciones, quiero hacer, no sé, estoy medio en bolas. ¿Me hacen la gamba? Sí. Bueno, miren que ensayamos lo que se pueda y la grabamos. Sí, ok. Ensayamos 10 veces. Y ahí salieron. Entramos al estudio de Bobby Ubalde, que se llama El Cangrejo, que queda en La Boca. Y en 2 días la grabamos, 1 día y medio la grabamos, y en otros 2 días y medio se mezclaron y masterizaron y quedó un EP, que se llama El EP del Leopardo Volador. Y que es como la pieza mejor grabada que tenemos. Y ahora vamos a entrar en febrero a grabar nuestro primer LP. Y el EP sonaba como un trío rockero. Mi idea, además, yo soy en parte guitarrista y era guitarra limpia, guitarra distorsionada, ya está, listo. No, nada, tengo pedales, tengo cosas, pero no nos vamos. O sea, que sean canciones tocadas. Tuve como un exceso de cuidado, quizás. Nada de firulete. Entonces no hice ningún firulete. Y después me agarró que tipo, no, podría haber hecho algún firulete más, pero está bien. Y ahora, además, hace poco, he descubierto dos cosas acerca de mi persona que me llaman la atención, porque parece que todo el mundo las sabía, pero yo no las tenía tan claras. Que soy más hippie de lo que creo y que tengo musicalmente un espíritu más folclórico del que yo pensaba. A mí me encanta el folclore y de hecho viví en Salta un tiempo. Mi viejo es salteño, mis hermanos más chicos son salteños. Tuvimos una peña folclórica en Mar del Plata. He escuchado mucho folclore en mi vida y tengo una predilección por el folclore con tierra. O sea, el que tiene como una intensidad pero y tiene un grado de afincamiento, digamos, en lo popular, que a mí me motiva, me emociona, me prende, me enciende. Muy dentro bien. De los compositores, Gustavo Kutcher y Samón es lejos mi favorito. Me parece que ha sido alguien que ha combinado de una manera magistral una música popular elaborada con unas letras a veces de él, a veces de Castilla, que eran increíbles. Y entonces se sumó otra chica, se sumó una chica, que es Melisa Catalá, que ella toca el charango y el ronroco. ¿Ronroco? Ronroco, es como un charango un poco más grandote. Grosso. Tiene una sonoridad un poco más grave, pero está como a mitad de camino entre una guitarrita, digamos, y un charango. Pero es bastante parecido. Si vos lo ves, es un charango, digamos, un charangazo. Bueno, una cosa así. Y nos pusimos a ensayar un poquito, viste, para presentar las canciones, buscar las reglas, qué sé yo. Y nos encontramos haciendo o atravesados por una musicalidad más folclórica. Y yo la disfruté muchísimo. Muy bueno. Y de repente salió una canción, esta, que se llama Canción. Vamos. Si quieren se las toco, ¿qué le parece? Por supuesto, ahí vamos. Mira, voy a cambiar de... Hombre de radio, el negro entiende los tiempos perfectamente. No, tampoco vamos a estar 4 años hablando porque soy capaz de hacerlo, así que... del tiempo, buscando alegrías, robándotelas, cruje en tus brazos, tiembla tu reflejo y brama el destino su mejor verdad. Ven, ven. Te estabas lloviendo en mil tempestades, rasgando las velas de la caridad, sin norte ni suerte en el horizonte, cayó del silencio la frase final. Ven a mi canción, amor, ven a mí. La, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. De tu descontento le caen a gritos a su ingenuidad. Se rompe la gracia del alma descalza con la triste certeza que debiste callar. Suelta en la tierra abierta tu pecho. Le voy a robar un poco. Sí, salud. Salud. Lo que van dejando acá los muchachos. Me parece muy bien. Me quedó. Vino carioca. Está muy bien. Muy lindo tema. Ahí sobre el final estuvimos todos como. Frenando la nave. Porque sabés que me gusta eso y es algo que no sé. Yo lo identifico con una cuestión folclórica también, ¿eh? Porque el folclore tiene como esos tiempos y esa suerte de seducción en la cual te vas acercando y te alejas un poquito y revoloteás y volvés y se pone más intenso y de repente... La trunca. Que, ahí está. Sí. Sí, sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Che, ¿y qué les depara el 2013 al Leopardo? En el 2013, mirá, me lo he tomado... Estaba como demasiado intenso. A veces me sucede que... como que tengo un turbo prendido todo el tiempo, entonces entre la cabeza y la energía, y tengo como esta cuestión, un gesto laboral, ponerle que me quedó como un gesto de humanidad, que es que soy productor. Entonces como que produzco cosas, claro, pero una cosa es producirlas y otra cosa es, digamos, disfrutarlas o entender los tiempos de los demás. O sea, vos me decís, negro, mañana te vamos a hacer un festival, listo, pará. Dame 2 segundos, vamos a hacer 20 llamadas por teléfono y vemos qué es lo que podemos hacer. Y en realidad por ahí, si la pensamos 10 minutos, me decís, no, ¿sabes qué? Mejor mañana no. Hagamos una cosa, lo hacemos en marzo, con tiempo, lo vamos armando. Y cuando vos me decís eso, yo entiendo que sí. Que lo mejor por ahí era hacerlo en marzo, pero soy cebado por naturaleza. Un manija, lo que se dice. Un manija, sí, lo que pasa es que yo un manija lo tengo relacionado con otra cosa, Varela. Cuando la gente está manija, está como picante de tiene la nariz picante, digamos. No. ¿Me entiendes? Pero es cierto que a veces esos tiempos hace que uno concrete, ¿no? No, a bueno, ver, también me pasó... A veces pasan los tiempos que, claro, que no tenés tiempo para pensar, lo tenés que sacar como sea, lo tenés que hacer. En cambio, con los tiempos más prolongados... Sí. Llegás. Sí, sí, pero llegás y lo haces, y eso da cierto placer, ¿no? Sí. Haber sí, concretado sí. Algo que uno creía que los tiempos te apremiaban. Exactamente eso. El otro suceso que tuve, inmediatamente posterior a la presentación de las canciones en el CCC, que estuvo re bonito, y la verdad que en el momento estábamos muy nerviosos, habíamos podido ensayar nada más que 3 horas todos juntos, y cuando me puse a ver los videos del show, que están ahí en la página del leopardovolador.com, .ar están los videos, y si no hay un canal de YouTube y eso. Sí, igual nosotros también tenemos todo ahí linkeado. Va. Y cuando vi los videos y los escuché, dije, puta, estuvo buenísimo, me quedé re contento. Qué bueno, me llenó de orgullo. Y me había pasado a mediados de año que me puse en contacto a través de internet con un compositor de Curitiba, que se llama Leo Fresato, que es más chico que yo, tiene la edad acá de Varela, tiene más o menos 25 años él. Y él compuso una canción que se hizo muy conocida en Brasil. porque la filmó un video, una banda de Curitiba que se llama A Banda Mais Bonita das Cidade. Ah, la canción se llama Oração, Oración. El video ese que hicieron en tiempo real. Meu amor, essa é última oração para salvar seu coração. Coração não é tão simples quando pensa nele, cabe o que não cabe na dispensa. Cabe meu amor, cabem três vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Bueno, la cuestión es que le hice esa canción, filmaron un video, una casi no lo vieron, es un video muy bonito de ver, porque lo filmaron en una casa y van transitando toda la casa y todo. De hecho, bueno, yo le escribí a comienzos de este año y le digo, che, me encantó tu música, porque aparte de lo que me pasa en esto es que vi la música que hacía esta banda, la banda más bonita de la ciudad, y vi quién era el compositor, presta atención a esas cosas. Y me puse a escuchar la música del compositor de la canción y descubrí que él tenía un montón de canciones que me gustaban a veces o más seguido, más que las de la banda, ¿entendés? O sea, entonces me puse a escuchar sus canciones y me gustaron un montón. Y entonces le escribí y le dije, loco, si venís para acá, por ahí podemos hacer un intercambio, ¿entendés? O sea, pensemos esto. Le dije, el que es anfitrión consigue hospedaje, comida y una o dos fechas, y entonces el otro, lo único que se paga es el pasaje. ¿Qué te parece? Me dijo, bueno, charlémoslo, qué sé yo. Y de repente me escribió y me dice, che, en dos semanas estoy allá. Toquemos. Salí a conseguir una fecha. Cocínate algo. Claro. Estoy yendo. Es que fue así. Cocínate todo, en realidad. Y cocinamos bastante. Y nos conocimos. Gran cocinero el negro. Gracias, que lo vi. No, sí. Nos conocimos 4 horas antes del show, porque era un sobreturno en La Oreja Negra, en Uriarte. Era el sobreturno, el turno de las 12:30. Y llegó como a las 8 de la noche a mi casa. Llegó el viaje. Y nos pusimos a charlar y a tomar cosas y pegamos como una onda, terminamos ya cantando, salimos cantando, prendido fuego para el show, no nos importaba nada. Y cuando estábamos probando sonido, el loco me dice, che, pará, y si en vez de hacer un set voz y un set show, vamos haciendo unas canciones y unas canciones y unas canciones y terminamos, pero interviniendo en la canción del otro, cantando, haciendo coros, agarrando cosas para hacer, jugando de una manera, nos divertimos tanto. Pero tanto, y lo que pasó es que el día siguiente él se iba para La Plata, que tenía un amigo allá, y habían tenido un problema con los pasajes para venir con la familia, porque era un viaje familiar en realidad. Y al final se fue y no lo volvió a ver. Y me quedé manija, pero manija en mi sentido, de hacer algo más con él. Y él también, y me empezó a escribir, che, negro, tenés que venir, acá en mi casa tenés lugar, ¿por qué no te venís? Curitiba es muy bonito. ¿Y cuándo vas? Y se dio la casualidad que apareció como una oferta. Yo no tengo un mango, mi déficit económico es bueno, realmente... Si los que se reciben donaciones. No, donaciones no. Vamos productores, a ver si... productores... Cambiamos, intercambio. ¿Cómo que no? Lo cambié con... Lo que pasa es que lo saqué con millas. Cambié millas y llegué 5 horas antes del show a Curitiba. Nos reencontramos, nos tomamos algo y nos fuimos a hacer el show y otra vez nos prendimos fuego. Y yo iba a estar, con esto del intercambio, descubro además que en Brasil hay una red cultural que se llama Red Fora do Eixo. Sí. Y que está súper interesante lo que hacen. Y yo además, más allá de parar en la casa de ellos en San Pablo, lo que quería era charlar con esa gente, porque me interesaba trabajar todo lo que es su aplicación en Gentios Cultural, de cómo habían armado el sistema, que yo en principio me daba mucha lástima pensar que en Argentina armar una red de intercambio comercial sin dinero, ¿entendés? O sea, solidaria, digamos, de artistas, es difícil, porque encuentro que en Argentina suceden dos cosas, que ese paradigma del argentino chanta conspira mucho y que el bobo, el bohemio burgués, a veces se aprovecha de recursos que no están predestinados para ellos y dejan sin margen operativo a otra gente que debiera poder usarlos. Y me sucedió que cuando llegué a Curitiba estaban, esto es lo de La Banda Más Bonita de la Ciudad, otros músicos, y se pasaron todas las jornadas tocándome música y mostrándome cosas que yo no conocía y mostrándome arreglos, y se ponían ellos a hacerme arreglos en todas las noches y buscaban, igual lo charlaban aparte, yo sentía que era como si me hubiesen llevado a jugar al fútbol, no sé, ¿no? O sea, con la selección de los juveniles de Brasil, que me dicen, no, pará, vamos a hacerla bien la jugada, pará, vos te parás allá, y la hacemos. Bueno, y hacían arreglos y cosas, y yo conocí bandas que no conocía, como Novos Baianos, como Secos y Moliados, como, qué sé yo, todas bandas de los 70 que para mí tienen una tierra, vuelvo a ese lugar, una tierra para hacer música popular que me prendió fuego. Y jamás llegué a San Pablo. O sea, toda la noche me tuvieron abducido, ¿no? Seguí, era tipo negro, quedate. ¿Cuándo te venís a vivir? Me decían. Vos tenés que vivir acá. Yo tipo, no, pará. Bajemos dos cambios, que están mis mujeres bancando los trapos, aparte, y parando la olla en mi casa. Y tengo a mi pequeño, que aparte lo extraño horrores. Tengo un hijo que se llama Pedro, que es el original, el leopardo volador original. Yo le suscribí el nombre, le pedí permiso. Y él me dejó hacer. Muy bueno. ¿Y de dónde sale el leopardo volador? Él decía, cuando tenía tipo 2 años, siempre tenía unas revelaciones, tiene un decir impresionante el pibe. Y me salió con, soy un leopardo volador. Y yo no le pregunté por qué. Entendí que era un leopardo volador. Pero cuando yo quise hacer canciones, le pedí permiso y le dije, yo quiero hacer canciones, ¿dejás quedarme la banda del leopardo volador? Y lo dudó y me dijo que sí. Muy bueno. Hacemos una brevísima pausa, nos vamos a una tanda y a la vuelta hacemos un tema y tu ofrenda urbana. Perfecto. Así. Ahí va. Ahí, cachetazo loco. Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. ¿Arte accidental? Arte accidental. Ofrendas urbanas. Jueves, 20 horas. Arte. Muy bien, y seguimos con Mariano Díaz, el leopardo volador, que nos va a hacer el último tema de la noche, que se llama... 3 gotas. Ahí va. La mañana me trajo una verdad, cabalgando en tu mejilla alumbraba mi pesar. Vete pronto, luz aciaga, ya no quiero verte más. Deja entrar el sol mi vida, suspira y vuelve a empezar. Y si el amor no nos salva al final, siempre quedará. Siempre quedará nuestro momento de amor. Soy tu pan, dijiste un día, hermoso como un puñal. Yo confiado y aturdido, me hice agua, sed y sal. Me hice carne, me hice río, me hizo hermoso tu mirar. Se hizo cometa tu estrella y partió tu caminar. Quedó tu rocío encendido en el aire, quedó perdida la noche pasión. Quedó tu ausencia corriendo en mi sangre, partida mi dulce ilusión. Si el amor no nos salva al final, siempre quedará nuestro momento de amor. Y si el amor no nos salva al final, siempre quedará nuestro momento de amor. Bravo. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, Mariano Díaz, el leopardo volador, ha llegado el momento, ¿sí? Sí. De que nos dejes aquí plasmada tu ofrenda urbana, más allá de todas las que fuiste desarrollando a lo largo de... Cuando pensaba recién, no va a ser de esta ciudad, digo, pero porque me pasó algo bastante único. En esto del viaje a Curitiba, este chico, el loco que me recibe, Leo Fresato, en un momento tenía que laburar, me dice, pero por ahí está bueno que vos visites este lugar. Me dice, yo creo que te va a gustar por tu relación con lo verde y todo. La verdad que yo creo que te va a gustar. Y me manda a la Universidad Libre del Medio Ambiente de Curitiba. Y resulta que es una ex mina que queda, ahora que va dentro de la ciudad, en la que hicieron una reserva natural. Como era una mina, era de esas minas circulares en la que se hace como una cava, viste, re profunda. Ajá. Y mantuvieron un montón, lo mayor posible, toda la vegetación. y construyeron con troncos las aulas de la universidad y subís más o menos unos 3 pisos hasta un mirador. Y cuando estaba ahí yo no lo podía creer, aparte entrás medio como si fueron a Salta, a Tucumán, se metieron por alguna cascada, en Mendoza, subiendo algún río arriba, así en lugares medio frondosos y de bosque selvático. Era un lugar maravilloso, había pájaros por todos lados, yo estaba aprendiendo, o sea, me encantan esos lugares. Y me subo y me siento en el borde de ese balconcito, digamos, en el tronco, y me pongo a cantar una canción que le hicimos con Celia a un bosque. Y yo juro que el bosque, en su momento cuando lo hicimos, el bosque me la cantó. Y me pongo a cantar la canción del bosque, eso está filmado, está hay un video de eso. Me pongo a cantar la canción del bosque y en el momento del estribillo, que fue exactamente lo que me pasó cuando estaba probando acordes y letra para la canción, se larga a llover y el viento me acompaña, ¿entendés? Yo estoy cantando... bosque canta, hazme feliz. Y se me vuelan las mechas así, me da la lluvia. Para el videoclip. No, y voy haciendo tipo... Besa los sueños que son para mí. Y voy parando y para la lluvia. Y me río, ¿no? O sea, me empiezo a reír. Y no sabía si seguir o no, pero dije, no, claro, el bosque me está diciendo que siga. Así que eso, ese bosque, Curitiba es una ciudad tan especial que no tienen plazas. Tienen bosques, o sea, han separado como lugares en los que uno se mete en una floresta, le dicen ellos, que a veces tiene un manantial o una cascada. Muy bueno. El bosque ese de la Universidad Libre del Medio Ambiente en Curitiba es una ofrenda urbana para mí maravillosa. Ojalá que existan muchos más en todo el mundo. Buenísimo. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Y fechas en lo no, próximo. Tenemos que entrar a grabar el disco en el que antes de irse a China Taipei va a participar Pablo Varela y por ahí un par de invitados más. Va a ser el primer LP. Muy bien. Estamos contentos con eso y estaremos ya en marzo tocando, abril tocando. Y viendo si podemos estar tocando por el interior del país también. Muy bueno. Tenemos ganas. Bueno, te invitamos... Gracias por la invitación, sí. En serio. Te invitamos que ahora, en minutos nada más, está con nosotros nuestra psicóloga Susana Suárez, que estuvo suspendida, pero ahora vuelve al piso. Así que en 2 minutitos nada más estamos aquí con Susana Suárez. Muchas gracias, Negro. Gracias. No, gracias. Cuenta la leyenda que cada vez que se frota la lámpara aparece este tío que dice... ¿Qué pasa? ¿Quién soy yo? ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? ¿Qué me llama? ¿Qué me llama? ¿Qué pasa? Ofrendas urbanas. Los jueves de 20.